creías que soy un campeón. También me está yendo mal, bebiendo en la terminal, un trago amargo final. Dale que el micro se va, olvídate de San Juan. A las 8:10, el principio del final. La vida hoy tiene mal sentido del humor. No me preguntes por qué, hoy te tengo que dejar. La vida lo quiso así, aquella noche en San Juan. No te pierdas mi tormento, grítale a mi corazón. Deja que te cuente un cuento, nunca lo vas a olvidar. Creas que soy un campeón, también me está yendo mal, bebiendo en la terminal, un trago amargo final. La vida tiene mal sentido del humor. Ya se alejó, casi como lo hago yo. La gente ya se durmió y aquí suena esta canción.